Llega la final del Mundial 17, donde Nigeria enfrentará a su visión en Abuja, una ciudad de Nigeria, con unos 27 grados centígrados. El primer tiempo fue algo lento, donde no existía un orden en el partido y los dos equipos estaban jugando la defensiva. En el minuto 31, el delantero Okoro queda solo contra el arquero tras un pase del jugador Agajuno. Pero este define mal y termina yéndose el balón lejos de la portería. Llega el segundo tiempo, donde los jugadores entran mucho más emotivos y mucho más organizados. En el minuto 54, el mediocampista Boff de Suiza queda solo contra el arquero, pero por el afán de patear, manda el balón lejos del palo, perdiéndose una gran oportunidad de pasar adelante. En el minuto 63 llega un tiro de esquina decisivo para el partido, ya que el delantero Zaferovic meterá un gol de cabeza, dándole la delantera al equipo. En el minuto 80 llegará la jugada más elaborada de Nigeria. Agajun hace un centro desde el lado izquierdo, donde el delantero Okoro cabecea, pero para su desgracia pega en el palo de arriba. Su compañero Embo gana el balón, dispara, pero el arquero Siegrist agarra el balón con mucha seguridad, demostrando ser uno de los mejores de este torneo. Al final se acaba el encuentro, dejando a Suiza como el gran campeón del torneo y evitando que Nigeria se llevara este premio por cuarta vez.